De una forma muy transparente hemos ido haciendo públicos, vía comunicados, los distintos pasos de esta estrategia. No hay mayor prueba de que aquí lo que se busca es algo sostenible sobre la base de buena fe y no ir a una confrontación directa, que el hecho de haber hecho un esfuerzo grande para no hacer default el 10 de diciembre del año 2019. Como parte de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, se incluyó una letra intransferible que le permitió al Tesoro contar con reservas del Banco Central para poder pagar intereses sobre la deuda en dólares sin, obviamente, tener que usar la caja del Tesoro. Porque usar la caja del Tesoro sería, eso sí, sería hacer austeridad fiscal en el contexto de una recesión y eso hubiese hecho mucho daño. Pero la sociedad argentina está haciendo un esfuerzo. Se ha venido pagando deuda con reservas. Lo que está claro es que eso no puede durar mucho tiempo, porque eso se acaba y queda poco tiempo. Pero acá hay un proceso que respetar. Hay distintos pasos que hay que seguir y esos son los pasos que estamos siguiendo. Y los estamos siguiendo, insisto, a la máxima velocidad que se ha hecho en la historia de estos procesos. Nunca se ha ido tan rápido. Un proceso complejo en el cual hay distintas partes involucradas. Están los bonistas, está el FMI. El FMI que realizó un préstamo, el más grande en su historia, un préstamo que no se utilizó en absoluto para aumentar la capacidad productiva del país. Un préstamo que, por el contrario, se utilizó para pagar deuda en una situación insostenible y para financiar la salida de capitales. El Fondo Monetario Internacional es también responsable por la crisis de deuda y la crisis económica que Argentina está viviendo hoy. Es importante entender que el Fondo Monetario Internacional es responsable. Es importante no olvidarnos de nada, porque es importante tener memoria para hacer las cosas bien en el futuro. También es importante mirar hacia adelante. Y el cambio de conducción en el Fondo Monetario Internacional, en un contexto en el cual la situación estaba bien, lo voy a decir de una forma coloquial, bien caliente, ha sido en cierta medida refrescante, pero todavía hay un trayecto largo por recorrer. Con el Fondo Monetario Internacional se viene trabajando de forma constructiva, diría muy constructiva. En cada reunión que se tiene, se hacen progresos.